En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos semana, estrenamos el lunes 7 de agosto de 2023. Y como siempre, estamos encantados de saludarte en la sintonía del deporte en el 101.4 Teleelch en Radio Marca. También para todos los que nos veis y nos acompañáis en Teleelch Televisión y desde cualquier parte del mundo, en nuestra web y en nuestra app gratuita teleelch.es. Semana de Liga. El próximo sábado arranca la segunda división, también la primera, pero nuestro foco está puesto en el Elche, que se estrena el sábado a las 10 de la noche en el Martínez Valero. Primer partido de Liga contra el recién ascendido Racing de Ferrol. Anoche se disputó en el Martínez Valero ante más de 12.000 espectadores la edición número 62 del Festa de Elche, que se escapó en los penaltis. El Elche ha cerrado la pretemporada con un empate a uno ante el Parma en los 90 minutos reglamentarios y con la suerte, lo que llaman la lotería de los penaltis, favorable a un Parma que estuvo más fino, más eficiente de cara a puerta. El equipo de Becasese arrancó el encuentro con dudas e imprecisiones en defensa y en la salida de balón. El Parma fue muy superior en la primera parte, mucho mejor plantado, con las ideas más claras, y donde San Román sostuvo al equipo con sus grandes intervenciones. Becasese puso un equipo que bien se va a parecer al titular que veamos el sábado ante el Racing de Ferrol en el estreno. La duda en la portería. Hoy ya empieza a entrenar con normalidad Edgar Badía, pero en los últimos partidos no ha estado por lesión. Pero San Román aprieta con una gran actuación. El técnico del Elche, Sebastián Becasese, se ajustó en el descanso y el equipo mejoró. Recordamos que en la primera parte se adelantó por mediación de Mann, el rumano, el cuadro parmesano. 0-1 así acabó el primer tiempo, con un Parma muy superior. En el segundo tiempo, el gol de Lucas Boyé reactivó a un Elche que salió con otra marcha y que hizo una segunda parte mucho mejor, mucho más equilibrada. Final de los 90 minutos, empate a uno. El técnico del Elche tiene buenas sensaciones en esta pretemporada. Becasese. No, bueno, creo que la verdad que hoy teníamos una pretemporada de 6 semanas, la verdad que muy, muy contento con el trabajo, con la forma, con la manera. Hemos podido terminar ya esta etapa preparatoria sin lesionado, bueno, salvo eso que resintió yo, que ya venía de antes. Eso es una tranquilidad muy grande para un entrenador. La verdad que la disposición ha sido maravillosa. Llegamos desde el 2 de julio viendo un vestuario que había 14 y ya somos 22. La verdad que los chicos que se han ido sumando y que están viniendo se acoplaron muy bien. Así que las sensaciones son muy positivas de cara a lo que viene. 22. ¿Y por qué 22? Pues porque Óscar Plano, el último en llegar, el sexto fichaje, viene a cubrir la plaza que deja vacante Ezequiel Ponce, que se ha marchado rumbo a la AEK de Atenas. El Elche cobrará 4 millones de euros por su traspaso. Hasta ahí 21 fichas, pero él cuenta 22 porque también cuenta con Nico Castro, mediocentro ofensivo. El Elche todavía no lo ha hecho oficial, pero lo hará, cedido por parte del Genk de la primera división belga. Mediocentro, como digo, de corte ofensivo.

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Muchas noticias en torno al Elche Club de Fútbol, que el próximo sábado se estrena en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División, lo que este año han llamado por motivos comerciales la Liga Hypermotion, donde el Elche parte como uno de los candidatos, como uno de los favoritos, como uno de los aspirantes a ocupar plaza de ascenso a Primera División la próxima temporada. Eso es muy fácil decirlo, pero hay que empezar a demostrarlo desde el primer partido, desde el minuto uno, y el sábado llega la hora de la verdad. Esta pretemporada de 6 semanas debe haber servido para que los de Becasese, que está contento con el equipo que tiene y con lo que se ha hecho, empiecen a demostrarlo. Si nos guiamos por lo que vimos anoche, más sombras que luces, pero lógicamente le vamos a otorgar el beneficio de la duda. Pero el Parma no es un equipo de la Serie A, es un equipo de la Serie B, importante en Italia, pero no deja de ser un equipo de Segunda División, y ayer en la primera parte la verdad es que zarandeó al conjunto ilicitano ofensiva y defensivamente. El Elche lo pasó francamente mal a la hora de sacar el balón, le costó muchísimo, cometió fallos. San Román evitó que el partido se le escapase en los 90 minutos, porque a pesar de que encajó en el 14 el gol del Parma, evitó con 6 o 7 intervenciones magníficas el que el Parma marcase el segundo y se hubiera llevado definitivamente la victoria en los 90 minutos. Luego en el descanso es cierto que el técnico reajustó al equipo, hizo también algunos cambios y bueno, pues el gol de Lucas Boyé intervino para que los papeles cambiasen. El Elche empezó a tener mucho más dominio, a jugar más suelto, a tener más llegada, pero la constante en esta pretemporada es que le cuesta mucho hacer ocasiones de gol, y eso es preocupante para un equipo aspirante. Un equipo aspirante tiene que dominar muchas fases de los partidos, y por ello, cuanto más tienes el balón, más peligro tienes que generar. Ayer el Elche generó poco, y menos mal que está Lucas Boyé. No me quiero imaginar lo que sería este equipo sin Lucas Boyé. Por tanto, Cristian Bragarnik, el propietario que estuvo en la grada, tomará nota de que desprenderse de Lucas Boyé por millones puede ser económicamente algo interesante para las arcas del club, pero deportivamente sería un golpe muy duro. Difícilmente encontrar a un futbolista que te dé lo que te da Boyé, y además teniendo en cuenta que también se te ha marchado Ponce, que es cierto que no había sobresalido en el año y medio que llevaba en el Elche, pero era otro delantero centro que se supone que en segunda iba a mejorar sus prestaciones más allá de los 7 goles que marcó en 50 partidos en primera. Se supone que en segunda su capacidad goleadora aumentaría, porque en segunda supuestamente su calidad haría que estuviera más ducho en la materia, ¿no? Más, con más opciones de llegar, el equipo jugaría, centraría más, tendría más posesión. Es decir, cualquier delantero en segunda en el Elche va a tener más opciones de marcar que en Primera División, donde tienes poco el balón y llegas poco. Pero digo, más allá de que ayer en el primer tiempo, y es preocupante, el portero del Elche, San Román, que fue, yo creo que de las pocas notas positivas que hemos visto en el partido de ayer, que hay portero que le apriete a Edgar Badía, desde que yo creo que se marchó San Román, no ha habido un portero que le haya apretado a Edgar Badía, y desde luego San Román con su actuación de ayer, seguramente entre que está, sale de lesión y que lo ha hecho muy bien San Román y está en forma, probablemente tenga dudas razonables Sebastián Becasese de con qué portero empezar la liga. Y ya se sabe que con el portero que se empieza parece que, bueno, es un poco mantra, ¿no? Es religión, que hay que seguir con él. En este caso yo no lo tengo tan claro, pero es cierto que entre que Edgar sale de lesión y San Román está en plena forma, y ayer lo demostró, pues tendrá dudas, benditas dudas. En la portería el Elche ha salido ganando sin duda con el fichaje de Sanro. Pero si no para ayer las 6 o 7 que para, y todas eran ocasiones claras de gol, el resultado podría haber sido abultado y ciertamente sonrojante. Vale que es un partido de pretemporada, pero no esperaba la afición del Elche esa primera parte. Luego es cierto que en el segundo tiempo el partido se equilibra y aunque el Elche marca el empate y no tiene demasiadas ocasiones de gol, pero sí es cierto que tiene más dominio, centros, y San Román solo tiene que hacer una buena parada para evitar el gol del Parma. Bueno, en la sala de prensa el técnico del Elche valoraba lo que fue el partido de ayer y si le preguntamos, ¿está más cerca o más lejos el equipo de lo que él busca ya para el arranque liguero? BKSS. Los partidos también hemos sido competitivos, creo que donde más nos vimos puestos ya metiendo en el partido fue hoy en el primer tiempo, que sí nos generaron situaciones, cosa que nos había dado casi en todos los partidos anteriores. Ajustamos ahí la organización en la zona media, en lugar de jugar con dos pasamos a jugar con tres. Pusimos a Raúl delante de los centrales y Fidel y Aley ya tomando sus dos pivotes. Creo que el equipo se organizó mejor, ya no sufrió. Y pudo tomar el camino del protagonismo, de empatar el partido. Antes tuvo la posibilidad también de empatarlo con Aley. Tuvo mucho desborde, terminó muy entero. Así que contento con la manera de poder revertir una situación que arrancó adversa, que no salió como esperábamos el primer tiempo y que en el ajuste que hicimos con los chicos realmente pudimos retomar esa línea de protagonismo. Agradecer a la gente que hoy también se manifestó y vino a alentarnos. Así que veo todas cosas positivas, ¿no? Bueno, es importante que el míster lo vea todo positivo. Si él lo ve positivo, los futbolistas también. Todo lo malo que tuviera que pasar, que haya sido en pretemporada, como bueno, pues perder en la tanda de penaltis el trofeo que se le resiste al Elche desde hace ya más de un lustro, el ver como un equipo de segunda italiana te supera de punta a punta en la primera parte. La segunda es cierto que fue muy igualada, yo diría que el Elche incluso pudo ser superior, pero todo lo negativo que haya sucedido, mejor en esta pretemporada. Pero a mí me deja dudas, sobre todo el hecho de que, más allá de que ayer la falta de ajuste o de contundencia hizo que el Parma, que probablemente sea uno de los mejores equipos de la segunda italiana, te pasó por encima, a mí me preocupa que un Elche, que tiene que jugar a ganador, cree tan pocas ocasiones de gol. Luego igual llega y el sábado gana 4-0. Ojalá, porque tengo claro que el Racing de Ferrol no tiene el equipo y los jugadores que tiene el Parma. Pero que nadie se confíe. No va a ser un partido sencillo, todo lo contrario. Cualquier partido se le puede hacer bola al Elche, si se confía. Con BKSS no creo que se confíen, pero es una cuestión, además de táctica, de calidad de plantilla. ¿Tiene el Elche plantilla para ser uno de los tres primeros o uno de los dos primeros ascenso directo o, en el peor de los casos, meterse entre los seis primeros para jugar el playoff? Todos queremos creer que sí, pero no lo vamos a saber hasta dentro de muchos meses. Ahora mismo es una incógnita saber si a este Elche le da para ser un candidato al ascenso. En la teoría lo es. Por plantilla mantiene un bloque importante de primera división y por presupuesto, que va intrínsecamente ligado, puedes mantener, gracias a ese presupuesto que va a ser el segundo de la categoría, gracias a la ayuda por el descenso, puedes mantener ese bloque y puedes fichar futbolistas que a lo mejor otros no pueden, que tienen unos enormes problemas, como el Valladolid, como el Levante, a priori rivales tuyos porque tienen un tope salarial o una tesorería con deudas, y el tope salarial no les va a dar, al menos para tener el mismo presupuesto que el Elche. Por tanto, el Español tampoco está haciendo fichajes. ¿Por qué? Pues porque no le da. Hasta que no aligere, no va a poder, y eso que tiene la ayuda por el descenso, que mucha gente no lo entiende. Si tienes una ayuda de X millones, ¿por qué no te da? Pues porque poniendo en la balanza lo que te da la Liga con lo que debes, pues sigues siendo deudor, sigues teniendo números rojos. No es el caso del Elche Club de Fútbol, afortunadamente, y ahora mismo con la venta de Ezequiel Ponce, pues todavía le da para ampliar el tope salarial y bueno, pues poder hacer fichajes, ¿no? Pero visto lo de ayer, con lo que le cuesta al equipo crear ocasiones de gol y marcar, me parece una osadía el pensar siquiera hacer negocio vendiendo a Lucas Boyé. No puedes, no debes desprenderte. Otra cosa es que el futbolista tenga una oferta irrechazable, se ponga en rebeldía y tengas que negociar. Pero ni aun con esas, Yo creo que Lucas Boyén no es ni mucho menos de los rebeldes ni de los que te va a forzar, porque es un chico agradecido y sabe que en el Elche ha revitalizado su carrera deportiva. Vamos a escuchar al técnico del Elche cuando le preguntamos posibilidad de incorporar futbolistas. ¿Qué posiciones hacen falta reforzar en estos momentos con la llegada de ya Óscar Plano, sexto fichaje? Nico Castro está ya ahí a las puertas, centrocampista. Se ha marchado Ezequiel Ponce. ¿Qué posiciones hacen falta reforzar? Becasese. Bueno, veremos ahí la posibilidad de un lateral extremo, un poquito más ahí en la banda derecha. Y después en relación a si es que se va alguno más. Veremos esa posibilidad de qué pasa con los centroatacantes en la salida de Ezequiel. Y bueno, hay que esperar, como dijimos, hasta el 31 siempre existe la posibilidad por cómo está armado el mercado. Así que estoy contento con lo que hay y si aparece alguna opción, seguramente la analizaremos. Contento con lo que hay, haría falta un lateral derecho extremo, pero no se fía de que se pueda quedar sin alguno de sus delanteros. Claro, el nombre propio es Lucas Boyé. ¿Qué opina? Bueno, eso, la verdad que hasta lo que a mí me corresponde, que es entrenarlo en el día a día, lo veo con mucha ilusión, con mucha compromiso, como mostró en el partido de hoy. Lo está llevando muy bien. Después, no sé, en el día a día de él en su casa, pero acá en lo que respecta al entrenamiento, la verdad que una maravilla. Cómo entrena, cómo se predispone y cómo compite. Así que bueno, eso ya escapa a las posibilidades nuestras. Escapa a sus posibilidades si el club, si el propietario recibe una muy buena oferta. Yo tengo la sensación, ya os lo dije desde hace varias semanas, de que lo van a vender. Ojalá me equivoque. Pero si empieza bien, y ayer marcó, vuelve a sonar su nombre, vuelve a estar en el escaparate, como marque de aquí al 1 de septiembre, que es cuando se cierra la liga, como empiece bien, nos lo quitan de las manos, ya os lo digo. Así que, en el fondo, casi mejor que esté mal los primeros partidos, pero ganemos con goles de otros compañeros, porque su cotización se va a revalorizar a poco que empiece bien la liga. Y ayer es la única que tuvo prácticamente, bueno, y sin prácticamente, fue para adentro y marcó. Por tanto, yo le insistí a Becasese anoche en la rueda de prensa, tras la retransmisión del partido, en el 101.4, aquí en Teleelch Radio Marca, Teleelch Televisión, y también en el 103.7, nuestra emisora hermana es en Radio en Elche y Comarca, que por segundo año consecutivo emite nuestra señal de retransmisión de los partidos. Le preguntábamos al míster, con la salida de Ezequiel Ponce, si hace falta fichar otro delantero. A ver, hoy nosotros tenemos ahí a Morá, está Lucas y también está Pérez. Me parece que con esa, para hablando de un centro delantero, estamos cubiertos. Ahora, si aparece alguna opción que nos parece importante, se podrá analizar, se podrá ver, pero bueno, tendremos que ver también qué es lo que pasa, como sabemos, con hasta el final de mercado. Con le falta decir Lucas Boyé, hasta final de mercado. Él tiene la mosca detrás de la oreja, no, él tiene la certeza de que están llegando ofertas. Bueno, la tiene él y la tenemos todos porque lo confirmó el secretario técnico Sergio Mantegón, que han recibido ofertas formales. Y ya sabemos cómo funciona esto. Primero tiro por lo bajo, hago una oferta a la baja, ya tendré tiempo para subir. Y si mientras el chico sigue marcando goles, y ayer marcó uno, pues evidentemente la cotización, voy a tener que apretar más, voy a tener que subir mi oferta. Y si subes la oferta y al Elche le hace tilín, van a acabar vendiéndolo. Y eso, insisto, económicamente, no digo que el Elche no tenga que ser un club vendedor en la mayoría de momentos o en muchos momentos de su historia, pero si hay algún momento en la historia donde no debes vender a los mejores, es precisamente en el que por primera vez en la historia eres claro favorito en segunda división para volver a primera, para ascender, para ser un equipo aspirante. No puedes desprenderte de los mejores. Y Lucas Boyé no es que sea de los mejores, es que es el jugador franquicia. ¿Por qué? El que más cotización tiene, porque es el que más te da. No es un gran goleador de 25 goles,

¿Tienes un taller? Este verano mantén a tus clientes frescos con Autodesguaces Alicante. Solo para vosotros, profesionales. 5% de descuento en todo nuestro stock. 10% de descuento en elevalonas y mandos de clima. Y 15% de descuento en compresores. Solo hasta el 30 de septiembre. Autodesguaces Alicante. En Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Si tu coche se pone más caliente que el palo de un cohete, es que necesita un poco de cariño. Hasta el 31 de agosto en Juan Agulló, cambio de aceite y filtro más repaso para el ITV, solo 70 euros. Y con el cambio de dos neumáticos, Juan Agulló te regala un alineado de dirección valorado en 35 euros. Aprovechalo, cambia tus ruedas, dale cariño y que la dirección de tu coche te lleve a buen puerto. Juan Agulló, tu punto Citroën más cercano, en Avenida de la Libertad 60. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Antes de ir con BKS, recordar que en el fin de semana, el sábado por la noche, el Elche hizo oficial la noticia que os dábamos la semana pasada, y es que Ezequiel Ponce se ha marchado al AEK de Atenas. El club griego pagará 4 millones de euros por el traspaso del delantero argentino, que tenía contrato con el Elche hasta 2026 y por el que, bueno, pues va a recuperar la inversión que en su día hizo al Spartak de Moscú. Uno que se va y otro que llega, Nico Castro, el centrocampista de 22 años, procedente del Genk, llegaría cedido. Recordamos que en el cuadro belga tiene contrato hasta 2027. El club quiere incluir una opción de compra a final de esta campaña. Tiene 22 años, es un medio centro llegador. Vamos a ver si, bueno, se complementa bien con los Alex Febas, con Cristian Salvador, con Fidel, con Raúl Guti. Y bueno, es un hombre que también puede jugar incluso de extremo izquierdo, es lo que busca el técnico del Elche, Sebastián Becasese, tener futbolistas polivalentes. Sergio Mantecón reconocía la semana pasada que es un futbolista muy interesante. Se formó en las categorías inferiores del CEA 9 de julio de la ciudad de Rafaela, donde nació. En 2016 firmó por Newell's Boys, donde creció como futbolista y dio el salto a Europa de la mano del Genk, que pagó el pasado verano 3.200.000 euros por su traspaso. La campaña pasada jugó 26 partidos con los belgas, mientras que esta pretemporada no ha disputado ningún encuentro al no ser convocado. El conjunto de la región flamande está jugando además la fase previa de la Europa League ante Olympiacos, y bueno, pues él no ha disputado ni un solo minuto. Ya ayer estuvo en nuestra ciudad y se espera que el Elche en las próximas horas pueda hacer oficial su fichaje por una temporada, cedido por una temporada. Bueno, pues vamos a ver si ya incluso puede debutar el próximo sábado frente al conjunto ferrolano en el partido del próximo sábado, que es, como digo, el estreno liguero. Al técnico del Elche, Sebastián Becasese, le preguntábamos por nombres propios. Uno de ellos, el que ha suscitado, bueno, pues alguna suspicacia, ¿no? El que Edgar Badía no esté en los últimos encuentros. Se ha llegado a pensar que lo estaban reservando para una posible venta. Es un problema de rodilla. Ha estado en el gimnasio entrenando. Ayer decía ya Becasese que hoy entrenaría con normalidad. Becasese. Bueno, lo de Edgar sí, hoy estaba ya también en la posibilidad de entrenar, de hecho mañana lo va a hacer, pero bueno, también como estamos tan cerca no creíamos conveniente asumir el riesgo, así que se lo vio también muy bien trabajando en la parte de gimnasio, por fuera de lo que tiene que ver para el partido de hoy. Ya calculo que mañana era de manera normal. Ese mañana era hoy, el portero del Elche que espera competir de tú a tú con San Román ya en esta semana para ponérselo difícil al técnico. Insisto, entre la lesión que llega a última hora de Edgar Badía antes del debut de Liga en 5 días y que San Román ayer estuvo bien, bueno, pues el técnico del Elche seguramente tiene esa duda razonable. Antes de esa lesión no tenía ninguna duda, Edgar Badía era su titular. Veremos si con la actuación de ayer de San Román y ver si llega bien, si llega a tope Edgar Badía, pues le genera alguna duda o Edgar Badía va a seguir siendo el portero titular del Elche Club de Fútbol. Vamos a saludar a nuestro compañero Pablo López, al que ya tenemos aquí. Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Para ver cómo ha ido el fin de semana en cuanto a movimientos en el mercado de segunda división. Sí, porque nos ha dejado, como bien dices, el fin de semana varios movimientos oficiales por parte de varios equipos. Alguno muy interesante, como el de Jaime Seoane con el Real Oviedo, ya que el club carballón ha pagado alrededor de 2,5 millones de euros por su fichaje, según el portal Transfermarkt. Y es un aviso de la plantilla que han formado desde la capital asturiana, donde apuntan que quieren luchar por todo esta temporada. Más nombres propios del fin de semana, porque el Eibar hizo también oficial el fichaje de un vencedor procedente del Athletic Club. El centrocampista llega cedido para esta temporada a la entidad guipuzcoana, que es otro de los equipos que pretende estar también arriba esta campaña. El Burgos ha cerrado el fichaje del centrocampista Kevin Apin, que llega libre del Ibiza y firma hasta 2025. Por su parte, el Mirandés ya es el equipo con más fichajes de este mercado, con 13, ya que el último en llegar ha sido el defensor Alberto Rodríguez Tachi, que firma para una temporada procedente del Wisla Cracovia polaco. En el Amorebieta también han cerrado esta mañana la cesión de Pablo Cuñat, portero que viene del Levante y que ya es la novena incorporación del equipo dirigido por Adrián Mújica. Y por último, Paco, cerramos con una salida del Valladolid y además de un esfrangiverde, ya que hablamos de Lucas Olaza, que se marcha al Krasnodar ruso a cambio de 2 millones de euros. Bueno, pues el Valladolid le ha podido sacar finalmente pasta al jugador uruguayo Lucas Olaza, que llegó a estar aquí cedido en el Elche Club de Fútbol. Bueno, pues eso en cuanto al mercado de fichajes en este... Bueno, pues esta semana ya previa, esta semana ya de estreno liguero. Vamos a hablar también del éxito del Elche Juvenil, porque se ha proclamado campeón del torneo COTIF, Pablo. Eso es, porque el Elche Juvenil se proclamó ayer campeón de ese torneo internacional del COTIF tras vencer a la selección de Arabia Saudí sub-20 en la final por 3-0. Los de Carlos Geraldo vencieron gracias a los tantos de Pablo Felipe, José Antonio Serralle y Marcos Montero. El conjunto ilicitano reedita así el título cosechado en 2021 y logra el segundo en su palmarés de un torneo que lleva disputándose desde 1984. Los franjiverdes cerraron la fase de grupos como segundos clasificados con 2 victorias y 1 derrota ante el Valencia, quedando por detrás precisamente de los sauditas, que sí que lograron vencer al conjunto valencianista. Luego en las semifinales vencieron ni más ni menos que al Real Madrid de Álvaro Alberoa, al que supieron resistir en los minutos finales y vencer por 2-1, y un juvenil que sigue preparando ese inicio de liga en la división de honor de cara al fin de semana del 3 de septiembre. Un Elche que también ha anunciado hoy la renovación del delantero Pipa con el ilicitano, un jugador que disputó 7 partidos tras sufrir una lesión la temporada pasada y que seguirá un año más con el filial. Por su parte, Paco, cerramos con las chicas del Elche, que cerraron también ayer en ese torneo del COTIF en tercera posición tras caer ante el filial del Levante por 1-0 y vencer al Castellón gracias a un tanto de Elena Pino en el minuto 33, y cierran así sus 2 primeros encuentros de pretemporada las chicas de Javier Aguado, que se estrenaba en el banquillo franjiverde. Durante la semana pasada también tenemos que decir que el club ilicitano ha anunciado los fichajes de la guardameta holandesa Sania Van Nuland, la delantera Sonia Tejero y el de las centrocampistas Selena Salas y Clara Ferrer, que se han incorporado ya a la disciplina franjiverde de cara a esta temporada en segunda red. Bueno, pues tras el ascenso, nuevos fichajes, nuevas caras, y vamos a ver si el equipo ilicitano hace una muy buena campaña. Gracias, Pablo. A ti, Paco. Hasta mañana. Mañana más, y esperemos que mejor en este lunes. Pues mira, lunes de Mascletà, porque la Mascletà está a punto, la puedes ver en directo en Teleelch, que ahora mismo está emitiendo precisamente como cada día durante toda esta semana las Mascletàs. Por eso a 1:30 dejamos de emitir este programa Elche en Punta en la tele. Nosotros os esperamos mañana a partir de 1:20 aquí en la sintonía del 101.4 en Teleelch Radio Marca. Que disfrutéis de las fiestas. Feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.